Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y pues el día de hoy estamos iniciando mes y estamos a fin de semana y estamos a primero de julio. Así que todos muy afortunados, ¿no? Por permitirnos Dios estar un mes más con ustedes. Y pues vámonos directamente con la temperatura, a ver cómo estamos iniciando este mesecito. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91, mínimas de 70, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones de un 50%. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad también de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 89, mínimas de 71. Para el día domingo, se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 91, mínimas de 72, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, 4 de julio, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 96, mínimas de 72. Y para el próximo martes, cielos despejados, temperatura máxima de 97, mínimas de 74, con probabilidad también de que caigan ligeras precipitaciones. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaban, y tudo que eu mais queria era poder te beijar e de qualquer jeito nunca mais acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección, comenzó nuestra canción. Sua dança linda me dominava. Oh, lele, oh, lele, oh, lala, oh, lala.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, pues ya estamos a viernes de fin de semana, entonces me imagino que muchos ya están a gusto, están felices, están contentos, están muy emocionados de irse a trabajar porque acá en Estados Unidos pues habrá puente, el próximo lunes no se trabaja por ser 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, así que muchos ya se van a estar pues planeando, ¿no?, sus pequeñas vacaciones y o tal vez ya están planeando hacer algo con los juegos pirotécnicos que son estos días, ¿no?, que son los apropiados para hacer todo ese tipo de eventos. Vamos con información noticiosa. Nos informan que hay una bacteria que tienen que tener mucho cuidado todas las personas que viven en el suroeste de Estados Unidos, cerca de las playas, porque hay una bacteria que come tejidos, materia fecal y también invasión de algas se encuentran en las playas del sureste de Estados Unidos. La costa de Texas está en alerta por la aparición de 2 nuevos casos de bacteria come tejidos, así es como le llaman. Las playas del noroeste de Florida advierten a los visitantes no meterse en el agua por aparición de materia fecal y las del noroeste de este mismo estado están en emergencia por una invasión de algas. En el estado de Texas, el caso más reciente de infección fue provocada por la amiba come tejidos, fue confirmado en el condado de Harris, fue lo que informaron los funcionarios de salud. No obstante, dicen que no pudieron confirmar si ese nuevo caso es uno de los 2 registrados en Galveston. Además, podría haber otros casos bajo investigación a nivel local que aún no han sido elevados a nivel estatal. Una persona murió de una infección y otras 28 enfermaron por la bacteria en lo que va de este año en Texas. La amiba viva agua vive, perdón, en aguas templadas de lagos o en los charcos, así como en el mar, y las mayores concentraciones se producen entre el mes de mayo y el mes de octubre, cuando las temperaturas son más elevadas. Según el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la bacteria puede infectar a los humanos a través de pequeñas cortaduras, arañazos o incluso por picadas de mosquito. Por su parte, 8 playas en el noroeste de Florida siguen manteniendo carteles con advertencia de no nadar por la presencia de materia fecal en sus aguas, que pueden provocar infecciones, aunque no han sido cerradas. Análisis detectaron la bacteria Enterococci, que es un indicador de presencia de heces y que pueden llegar al mar por rotura de tuberías, tanques sépticos o defecaciones procedentes de barcos. Esta bacteria no tiene nada que ver con la amiba come tejidos, pero de igual manera es otra bacteria que se pueden infectar las personas. Las playas afectadas son varias, como ya les dije, en parte de Florida y también en Texas. En el área contaminada destacan populares destinos turísticos como Destin, Fort Walton, Seaside y Rosemary. Y en la costa del Tesoro, al noreste de Florida, el gobernador Rick Scott declaró el estado de emergencia por una invasión de la brillante alga azul y verde. La emergencia afecta a los condados de Martin y San Luis, y una invasión de este tipo de algas contamina el agua con toxinas 20 superiores al nivel considerado como seguro, lo que mata la vida marina de la zona y puede ser dañino para los humanos, según la Organización Mundial de la Salud. Y pues la información que tenemos, tengan mucho cuidado todas las personas que se piensan ir de vacaciones a Florida o también por el lado de Texas, pues hay que tener en cuenta esta información. Recuerden que están infectadas las playas, una por la bacteria come tejido y la otra por materia fecal, y eso puede ocasionar muchas infecciones. Tengan mucho cuidadito y pues ya saben, ¿no? Mejor váyanse a otra parte a disfrutar de la naturaleza. Parece película de terror, no sé qué esté pasando. En Florida cada vez sale una noticia tras otra, ¿no? Ya hemos dicho, fue lo del atentado, fue lo del cocodrilo, fue del asesinato de la joven cantante, y ahora pues con estas advertencias, ¿no?, en las playas. Esperemos que pronto se arregle todo esto y que únicamente pase a ser una falsa alarma. Por otra parte, pues una noticia buena de todos los que se preocupan por la tierra, por la capa de ozono, por reciclar y por todos los cambios que estamos haciendo en general los humanos por mejorar nuestro planeta. Pues la Tierra empieza a cicatrizar el agujero en la capa de ozono. El planeta Tierra empieza a cicatrizar la herida producida por todos los humanos en la capa de ozono casi 3 décadas después de que el acuerdo internacional conocido como Protocolo de Montreal prohibiera la emisión de los gases que destruyeran esta capa que protege a todos los seres vivos de los rayos solares más peligrosos. Un estudio científico ha detectado signos de mejora a largo plazo en los niveles de ozono en las capas altas de la atmósfera. En especial se han registrado datos esperanzadores en el agujero de la capa de ozono situado sobre la Antártida. La solución de este problema causado por la acción humana es lenta, pero parece estar bien encaminada según los datos que presenta un equipo internacional este primero de julio en un artículo publicado en la revista The Science. Los datos analizados por el equipo que encabezaba la profesora Susan Solomon de Massachusetts indican que en septiembre del 2015 el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida era 4 millones de kilómetros cuadrados más pequeño en relación con las dimensiones del mismo mes del año 2000. Los análisis a largo plazo confirman en este sentido que pese a mantenerse importantes variaciones estacionales, el balance global es que la capa de ozono sigue recuperando sus dimensiones y grosor. Pues qué padre, ¿no? Esto sí es una noticia pues muy buena para todos nosotros. También pues obviamente el solo hecho también de cuidar tú del medio ambiente, tratar de no utilizar pues todos los productos que son demasiado tóxicos, el tratar de reciclar de una u otra manera, pues también va a ayudar un poquito más, ¿verdad? De todo lo que están haciendo también en estos acuerdos internacionales que han servido de ejemplo, el protocolo de Montreal, y pues obviamente ha servido para todo el mundo, ¿no? y la evolución es lenta, pero pues segura. Así que eso es lo importante. Y pues por otra parte, para todos los aficionados de la Eurocopa que todavía continúa, pues está la desesperación de Cristiano Ronaldo ante Polonia. Ustedes se han visto los programas y no han visto cómo va la Eurocopa, pues recuerden que ustedes pueden escuchar el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit todos los miércoles. Él les traerá la información deportiva, todo lo que acontece en el mundo del deporte, no solamente fútbol, ya sabemos que hay de todo. Entonces ahí les traerá un poco de información de cada área, ¿no? Llámese fútbol, soccer, americano y básquet y todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas. Esto lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, elija a la persona que realmente lo haga feliz en el amor y verá cómo aumentará la autoestima. La riqueza, postúlese a ese ascenso que surgió en la empresa, por más que le resulte difícil. Y en el bienestar, frente a los inconvenientes, aprenda a tomarse la vida con calma, así equilibrará el cuerpo y el alma. Tauro, resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá más vital, así podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior. En el amor, comparta más tiempo junto a su pareja, así suavizará sus ansiedades. En la riqueza, distiéndase, aún está en condiciones de revertir esas situaciones comerciales actuales que lo están perjudicando. Y en el bienestar, cuídese de los cambios de temperatura, podrían afectarle las vías respiratorias. Para el signo de Géminis, es una fase óptima para reformar su vida, pero deberá controlar los repentinos cambios de humor que afectan sus relaciones. En el amor, no permita que la intensidad afectiva dañe sus vínculos y la pasión lo desborde. En la riqueza, su empeño y audacia lo ayudarán a concluir en ese negocio tan soñado. Y en el bienestar, hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. Para el signo de Cáncer, no cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón. En el amor, sea sensual y fiel con su pareja, así su relación evolucionará día a día. En la riqueza, ciertos asuntos económicos le requerirán una postura más responsable y paciente. Y en el bienestar, es una etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Para el signo de Leo, acomode todos sus deseos de un modo constructivo, abandone los problemas que no le afectan directamente a su vida. En el amor, evite ser versátil en el amor, ya que puede llegar a perder todo en un cerrar y abrir de ojos. La riqueza, teniendo una visión más optimista de la realidad, pronto saldrá beneficiado en lo económico. Y en el bienestar, sostenga su energía, así podrá enfrentar nuevos desafíos en el momento y en el lugar adecuado. Virgo, Júpiter en su signo hará regenerar toda su energía y vitalidad. Aproveche y utilícela en algún proyecto nuevo. En el amor, dele la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. En la riqueza, en caso de que los negocios se estanquen, sepa que en breve se revertirá esa situación a su favor. Y en el bienestar, sea consciente con la alimentación. El exceso podría provocarle molestias en el cuerpo. Libra, empiece a confiar más en usted, de lo contrario los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente. En el amor, no tema en aprender a expresar lo que siente realmente, evite mezclar el amor con lo material. Y en la riqueza, teniendo paciencia, podrá iniciar nuevos proyectos de forma paralela a su profesión habitual. Y en el bienestar, periodo para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento interno. Para el signo de Escorpión, en estos momentos deberá mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intentan retardar su éxito. En el amor, termine con los miedos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. En la riqueza, no se sobresalte y mantenga la calma, haga oídos sordos a esos rumores infundados a nivel laboral. Y en el bienestar, deje de cargar con los resentimientos, esfuércese para liberarse de la carga del pasado. Para el signo de Sagitario, haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Una buena cena acompañada con sus parientes será la mejor opción. En el amor, es un magnífico día para organizar un encuentro en casa junto a sus seres queridos. Y en la riqueza encuentre nuevas motivaciones y procure ser justo con las personas a su cargo. Y en el bienestar, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Para el signo de Capricornio, si se deja guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar esos temores que lo atormentan. En el amor, todas las discusiones con su pareja serán superadas con una actitud serena y compasiva. En la riqueza, arregle con lucidez esas situaciones inesperadas, ya que se acercan nuevas propuestas laborales. Y en el bienestar, transitará días en los que debe descansar más para poder rendir mejor en el trabajo diario. Para el signo de Acuario, será una jornada en la que tendrá una dosis extra de energía y esto lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones. En el amor, los astros en su signo le brindarán esa sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso. En la riqueza, gracias a sus compañeros de trabajo, podrá avanzar en ese objetivo tan deseado. Y en el bienestar, es una época ideal para cuidar el cuerpo, hacer ejercicio y dietas alternativas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tome ya mismo la decisión. Cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños en la vida. En el amor, deje de desperdiciar las energías afectivas y querer probar algo novedoso y usado con otra persona. En la riqueza, si desea evitar una frustración comercial, obre con tacto, ya que podrían surgir obstáculos en el plano profesional. Y en el bienestar, no se enfrente sin razón con los demás, apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir algo de violencia. De la mañana con 15 minutos, finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit, un cielo soleado, muy soleado en algunas áreas, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados con mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad del 50% de que caigan ligeras precipitaciones, para que lo tomen en cuenta. El día de mañana, sábado, domingo, también se esperan lluvias, al igual que el día lunes, en ligeras proporciones, pero el domingo sí se esperan lluvias más constantes. Para el día de mañana, sábado, máximas de 89, mínimas de 71. Para el día domingo, máximas de 91, mínimas de 73. Y para el día lunes, máximas de 96, mínimas de 72, con cielos despejados, con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 97, mínimas de 74, con cielos despejados. Y como ya les decía desde la mañana, pues todos ya se dieron cuenta que ya estamos a un nuevo mes, ya estamos al mes de julio. Y pues hay que empezar este mes muy contentos, muy felices, porque cada vez que pasa un mes, pues nos acercamos más al final del año. Entonces los años pasan, pero volando, pasan muy rápido. Cuando menos lo piensas, pues ya estás en el 2017, ¿verdad? Entonces hay que disfrutar cada día y cada mes que Dios nos permite vivir y estar pues en este mundo que es tan bello. Y bueno, vamos a hablar acerca del tema. El tema del día de hoy es un tema para todas las personas que tal vez en algún momento de su vida piensan que ya nada tiene sentido, se sienten muy tristes, ven la televisión, ya no los emociona, están con la pareja, no los emociona, están con la familia. ¿Por qué? Porque probablemente este tipo de personas están en una depresión acompañada aparte de ansiedad, y casi uno no se pone a analizar, dice, no, es que yo tengo esto y lo otro, ¿no? Estoy depresiva y tengo ansiedad. Pues no, nadie le gustaría decir y estar en esa situación. Pero te voy a dar algunos puntos para saber si tú estás pues pasando por alguna depresión, si piensas tú que nada tiene sentido para ti, y aparte estás ansioso. Y si coincides con todos estos puntos, pues también te voy a dar otros para que puedas salir de este momento en el que tú te encuentras como un poquito desorientado o desorientada, ¿no? Primeramente, si sientes que no tiene caso seguir esforzándote, porque yo pienso que a todos nos pasa, ¿no? Cuando a veces uno está constantemente haciendo algo y no le sale, ya sea en el trabajo o ya sea en la casa, qué sé yo, de repente uno se impacienta y dice, no, ya no puedo, ¿no? Ya no puedo. Entonces, si sientes que no tiene caso seguir esforzándote, si no entiendes por qué los humanos hacen lo que hacen, cuando vemos tantas noticias, escuchamos y dices, ¿cómo puede ser posible que nosotros entre amigos, entre familia, entre humanos, esté cometiendo tantas cosas que son inaceptables? Bueno, pues ese es otro de los puntos. Si ya no te causa risa o gracia los programas en la televisión, si solo ves lo que sucede a tu alrededor y confirmas la crueldad humana, y llegas a un momento en el que te preguntas, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué sirve? O sea, no me causa ya nada, únicamente me siento mal, cada vez me siento peor, me siento sin ganas de reírme, sin ganas de estar feliz, pues es muy probable que estés presentando ansiedad acompañada con la depresión. Entonces hay que estar muy conscientes de eso. ¿Por qué? Porque uno se puede preguntar, ¿por qué llegas a sentir que nada tiene sentido? ¿Por qué llego a sentir que nada tiene sentido? Porque probablemente estés en un momento muy importante de transformación. Porque estás en un punto de cambios y transformaciones importantes, y lo que antes tenía sentido para ti, pues probablemente ya no lo tenga más. Pasar por momentos de transformación es lo mismo que pasar por un momento de crisis. Pues realmente cuando alguien está pasando por un momento de crisis, la persona pues se llega a sentir fuera de sí, ¿no? Extraño de sí mismo y de quienes lo rodean. O sea, uno no se encuentra y obviamente pues esto es normal porque estás cambiando, estás haciendo algo diferente para tu vida, estás cambiando tu mente, tus pensamientos, tus emociones. Por eso cuando uno trata de ser, ya sea más espiritual o mejorar su autoestima y entra a cursos, lee libros y todas las herramientas que uno puede utilizar para mejorar, de repente sientes que todo estás haciendo mal o sientes que no te está sirviendo, y es exactamente, es como una lucha interior que se está dando para que tú regreses a tus pensamientos. Si eran muy negativos, pues para que regresen a los negativos y no cambies a los positivos. Y uno dice, no me está sirviendo nada de estos cursos que estoy tomando. ¿Por qué? Porque obviamente me siento peor, me siento enojado, me siento enojada, y es por lo mismo que se está dando una transformación. Así que uno, cuando esté haciendo cambios positivos, y tiene que estar consciente de que está haciendo una transformación para bien, y te vas a encontrar con esas luchas de cambio que vas a querer que regreses al tú anterior, y no te tienes que dar para abajo, ¿no? Hay que estar consciente de que es el proceso de la transformación. Ahora, cuando tus emociones están de vacaciones, ¿no? Cuando parece un maniquí, cuando te dicen un chiste y así como que no se me hace gracioso. O te dicen alguna conversación y tú, ah, eso era todo. O estás viendo un programa divertido y tú, ah, ya cámbiale, ¿no? Bueno, eso es cuando las emociones nosotros las mandamos de vacaciones. Y puede ser a veces que uno, pues sí se encuentra, ¿no? En esa situación, en ese momento. ¿Por qué? Porque emocionalmente uno se puede llegar a sentir cansado, harto, fastidiado. Y pues de cierta forma las emociones también están cansadas y se han ido de vacaciones. Así como que, chao, sayonara, yo mejor no me quedo contigo, no te aguantas ni tú, mejor nos vamos. No es lo que pueden decir las emociones, pero eso yo me imagino, ¿no? Lo que antes a uno le emocionaba, pues ya no tiene sentido para uno. Llega a perder las ganas de hacer las cosas que no te generan ninguna emoción. Y en la psicología eso se llama labilidad emocional. O sea, que no sientes casi nada. O la risa no te causa la tragedia, te dan lo mismo. Puedes estar pasando por momentos en los cuales te pueden poner un payaso y nada de reírte, o te pueden poner un video en el que muere mucha gente y tampoco te causa ningún tipo de emoción. Entonces hay que estar muy conscientes cuando uno manda de vacaciones a las emociones, cuando llegas a sentir que nada tiene sentido, pues eso se va acumulando en lo que es la ansiedad con la depresión. Y si a esto todavía le sumas que estás en una crisis existencial espiritual, pues obviamente para estas personas, cuando se encuentran en esta etapa que quieren salir pero no pueden, pues Dios mismo ha perdido sentido para este tipo de personas. Sabemos que Dios existe, sabemos que siempre nos ayuda, está con nosotros. Y en este momento de cuando pasas esta crisis existencial espiritual, pues realmente no lo ves. Uno llega hasta a maldecir, es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya no te quiero, ya no confío en ti, ya no creo en ti. Y esta es una crisis que uno experimenta, que le llaman existencial espiritual. ¿Por qué? Porque es como si te alejaras de tu propio espíritu, ¿no? Empiezas a ver a los metafísicos, a los esotéricos, como locos que dicen cosas sin sentido, te encuentras escéptico, cuestionas todo a tu alrededor. ¿Cuántas personas pues hemos escuchado que dicen, no, yo soy ateo, yo no creo en esto, yo no creo en nada? Pero aún así esas personas tienen que creer en algo, porque en el momento que se le llega a presentar pues obviamente un momento difícil en su vida, pues tienen que acudir a alguien, ¿verdad? Algo de su espíritu. Y su espíritu es tan grande que pues los va a volver a reencontrarse con su Dios, ¿no? Porque sabemos que muchos tienen diferentes dioses y creencias. Pero lo importante, yo siempre he dicho, si no crees en Dios, por lo menos cree en alguien más, ¿verdad? Algo que a ti te dé fortaleza, algo que te haga sentir pleno, que te haga sentir que puedes salir de momentos difíciles. También cuando uno se encuentra en desequilibrio, ya sea físico o emocional, en tus pensamientos o en tus actividades diarias, pues eso también es otro indicador de que estás pasando por una etapa de ansiedad y depresión. Cuando le dedicas mucho tiempo a otras cosas menos a ti, te preocupas demasiado por el futuro y disfrutas poco el presente. En general a todos nos pasa, ¿no? Preocuparnos por el futuro, preocuparnos por los hijos, por la casa, por las deudas, por el trabajo. Y pues relativamente nos alejamos de lo que estamos viviendo en este momento. Nos empezamos a fijar probablemente en lo negativo. Y pues de esta manera uno va olvidando lo positivo. Entonces hay que estar siempre en equilibrio. Si tú sabes que te estás yendo al futuro, porque nuestra mente, si nosotros no meditamos y no hacemos cosas para mejorar nuestras emociones, obviamente nuestra mente va a divagar y se va a ir al pasado y se va a ir al futuro y se va a ir otra vez al pasado y se va a ir más allá del futuro y no va a querer estar en el presente. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros estamos conscientes de nuestros pensamientos, podemos checar, ¿a dónde vas? Regrésate aquí al presente, enfócate. No, pues es que no puedo, estoy muy preocupada por lo que me dijeron, estoy muy preocupada por lo que puede pasar. Entonces, uno empieza a decir, no, pues no te preocupes, ahorita no está pasando nada de eso. Ahorita estás viviendo tu presente y tu presente es perfecto tal como está. No me puedo enfocar, bueno, vamos a inhalar, exhalar, hasta que te concentres en este momento y deje pues la mente de divagar, ¿no? Ya sea en el pasado o en el futuro. También cuando tu atención está sesgada, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues cuando no ves la película completa, o sea, que tu visión está limitada y no ves claramente la realidad. El cerebro en sí usa los sesgos y esos están demostrados. Cuando lo necesitan comprobar acerca de una creencia, pues ya saben, ahí los científicos te pueden comprobar este punto, ¿no? De que el cerebro usa los sesgos y esto lo hace para no tener que gastar energía modificando la información. Por ejemplo, si alguien o si yo tengo la creencia, ¿no? De que todos los humanos son malos, voy a fijarme en las personas malas que conozco y voy a minimizar cuando vea que alguien hace algo bueno. y simplemente pues no lo veo, no lo almaceno en mi mente, no lo uso para cambiar mi mente. Entonces la atención se cega y hay que estar conscientes de eso. Cambio, si uno piensa que todo es de color de rosa y todo ve bonito, pues se va a enfocar en las cosas bonitas, ¿no? Que eso es lo ideal que deberíamos hacer. Y bueno, otro de los puntos es de que si tú estás encajando con estas con estos pasos que te di, es muy probable, casi 100%, de que te encuentres en una depresión acompañada de ansiedad. O sea, que no nada más es depresión, sino también tienes ansiedad. O sea, no sabes cómo reaccionar, estás totalmente pues aislado de tu mente, de tu cuerpo. Bueno, estás en un cuerpo, pero con tu mente y tu espíritu en otro lado. Ahora, si tú ya sabes que estás pasando por este momento y quieres salir, pero ahora, ¿cómo le voy a hacer? Y ya Yané dijo que ando aquí, que ando allá, que las emociones están de vacaciones, que tengo una crisis existencial espiritual, que estoy en desequilibrio, que mi atención está sesgada. Ahora, ¿cómo voy a volver a sentirme pleno o plena? Pues primeramente, toma dato ahí y ponle ahí en un papel. Aunque no estés pasando por estos momentos, pues es importante nosotros estar conscientes de cómo volver a sentir, ¿no? Cómo estar, sentirnos plenos día con día. Es importante que día con día, todos, aunque no pases por una depresión, reconectarnos con nosotros mismos. Así que hay que olvidarse de todo lo que has aprendido, todo lo que hemos aprendido, de lo que te digan, de lo que esté pasando en la vida y en la sociedad. Hay que darnos los días que sean necesarios para que uno se vuelva a conectar, para conectarnos con nosotros mismos y para dejar de sentirte separado de ti mismo. Una cosa es sentirte separado de la familia, de la pareja, de los amigos, de la sociedad, pero ya cuando te sientes separado de ti mismo, pues ahí está cañón, ¿eh? Está cañón. Entonces, primeramente, reconectarte contigo mismo. Segundo paso, sumérgete en la naturaleza. Yo siempre les he recomendado esto. A mí me funciona, me causa mucha tranquilidad, mucha paz. Puedo ver con más claridad, puedo pensar con más claridad y aparte pues me relaja al 100. No sé si a ustedes no les funciona ir a la naturaleza, tal vez les funciona leer un buen libro. También los buenos libros ayudan para hacer lo mismo. Pero si tú te sumerges en la naturaleza, observas los fenómenos de la naturaleza, como lo es la lluvia, el viento, el amanecer, el atardecer, simplemente observándolos, y vas a dejar sentir cualquier cosa que sientas. O sea, déjate sentir todas esas emociones que puedes experimentar cuando estés escuchando la lluvia, o cuando salgas a mojarte en la lluvia, cuando sientas el viento en tu cuerpo, cuando veas un amanecer, un atardecer. Todo eso es contactarte, sumergirte en la naturaleza. O puedes tener algún animalito, un perrito, un gatito, un pajarito, el animal que tú, la mascota que tú tengas, o acostarte en el pasto, o acercarte a un río. En sí es muy importante que tengas contacto con la tierra, para que de esta manera pues te sumerjas en la naturaleza. Cuando uno se conecta con toda la naturaleza, pues empiezas a ver con claridad, porque le empiezas a dar empiezas a sentir todo ese amor que la naturaleza tiene para ti. Te empiezas a relajar, y entonces cualquier persona pues que está a tu alrededor, pues ya la vas a ver con buenos ojos, vas a pensar a volver a tener esas emociones, esos bonitos sentimientos. Entonces es muy importante que lo hagas. Ahora, el siguiente paso es crear tu propio sentido, tu para qué. ¿Para qué qué? Bueno, que quizás a ti no te interesa, pues probablemente en este momento, hacer lo que los demás están haciendo, ¿no? Dices, no, pues estos van a ir a hacer esto y esto. Pues no me interesa, ¿no? Entonces hay que luchar por lo que deberías estar luchando. Pero si hay algo que a ti te interesa y por lo que para ti vale la pena vivir, pues hay que hacerlo. Pues el momento en sí, o sea, el momento más intenso en el que realmente dices tú, ya no vale la pena. Hay personas que ahí es cuando se dan cuenta, que lo único que les importa era la experiencia en sí. Cuando uno está pasando por una situación muy difícil y dice, ya, no me salió, no me dieron ese trabajo o no terminé este proyecto, no vale la pena, ¿no? Y cuando llegan a tocar fondo, que en este caso no es tocar fondo, pero ya pónganle la experiencia que ustedes estén pasando, que estén viviendo y que dicen, esto es lo peor que me ha pasado, y es como decir, ya no puedo más, es cuando ahí sale esa chispita, ese hilito de esperanza, ¿no? Cuando uno ya piensa que ya no vale la pena vivir, es cuando sale ese espíritu, tu espíritu, y te preguntas, ¿no? ¿Tú para qué quieres vivir? ¿Tú para qué quieres vivir? Entonces, cuando tú contestas esta pregunta, pues obviamente no vas a decir, no, pues no quiero vivir para este trabajo, no quiero vivir para esta situación, ni para esta, ni para la otra. Entonces, cuando dices, ah, no, pues yo quiero vivir por esto, entonces empiezas a hacer las cosas que realmente te causan satisfacción. Entonces, también otro de los puntos que son muy importantes es que vale la pena que sientas, que vivas, que crees tu propia realidad, tu propia experiencia, que te encuentres a ti mismo, que descubras lo que quieras hacer de tu vida, que crees tus propias reglas y que creas en todas las creencias de la vida. O sea, vale la pena que uno se dé la oportunidad de dejarse sorprender por la vida y no por lo que viene en el futuro, ¿no? A veces estamos tan preocupados por lo que va a pasar, por lo que, ¿no?, y que nunca pasa, ¿no? Y pues nos desenfocamos totalmente y vamos acumulando mucha tensión, mucho estrés. Y en cambio, si uno dice, bueno, a ver, estoy muy preocupado por este trabajo, pero va a pasar lo que Dios quiera que pase, ¿verdad? O la que la vida me vaya a enseñar. Entonces, cuando uno pues ya deja las manos en la vida, o sea, en lo que tiene que pasar, pues empiezas a aprender de ellos, ¿no? O sea, es cuando dices tú, vale la pena vivirlas y descubrirlas. Y también es muy importante pues vivir el proceso. Hay que darnos la oportunidad, cada uno de nosotros, de que atravesar por este proceso en el que estamos viviendo, en el que estamos preocupados, pues es importante descubrir que quizás uno pues estaba siendo pues una oruga, ¿no? Y estás a punto de convertirte en mariposa, de que todos estos procesos que estamos viviendo, todo, ya sea todos los malestares, todas las precarias, todo el dolor, todo, no sé, todo lo malo que nos está pasando y que dices tú, no puede ser, ¿qué más viene, no? Pues lo que viene es convertirte en una mariposa, ¿no? De que viene algo muchísimo mejor y por eso tuviste que pasar por todo este proceso doloroso, el proceso doloroso, confuso, angustiante, para que después te sorprendas de todos los mundos internos y externos que puedes conocer si te entregas a este proceso. Entonces hay que vivir el proceso, hay que encontrarle sentido y decir algo mejor viene, ¿verdad? Y por lo general siempre viene. De repente uno encuentra historias de personas que dicen, no, es que yo ya estaba totalmente decepcionado, nada tenía sentido y de repente que me pasa esto. Y es cuando dices tú, ay, comprendí que todo lo que viví fue porque me iba pues a pasar esto, ¿no? Desde que me iba a llegar esto. Entonces es cuando uno dice, pues sí, vale la pena. Pero nosotros somos tan ansiosos de querer tener las cosas ya mismo, saberlo todo. Y pues es cuando ahí nosotros pues empezamos a tener todo este tipo de ansiedad y podemos llegar a depresión. ¿Por qué? Porque queremos controlar todo y queremos estar en todo menos en el presente. Y por último, hay que ampliar tu atención. Hay que observar la realidad. Hay que ponernos a ver la realidad de manera objetiva, poniendo en tela de juicio tus creencias y tus pensamientos. Hay que buscar pruebas, ¿no? Como si fueras un científico de todo lo que crees. Hay que preguntar, hay que investigar, hay que leer, hay que observar y llegar a conclusiones más amplias y verdaderas de lo que sucede contigo y a tu alrededor. O sea, a veces cuando uno viene con su familia, con todas sus creencias, pues dice, no, pues mi familia tiene la razón y nunca nos da por investigar, ¿no? A veces uno dice, no, es que, por ejemplo, en la política, vamos a poner un simple ejemplo que muchos van a estar de acuerdo, de que dice, no, pues nosotros somos de tal partido y mi familia siempre ha dicho que es el mejor, tienen los mejores sentimientos, son más humanos, qué sé yo, y de repente te encuentras de que no son nada de eso. Y en el puedo poner el ejemplo de México, cómo estamos pasando todos los mexicanos, pues situaciones que pues a nadie nos gustaría que existieran, ¿verdad? Y muchos le echan la culpa pues al partido. Y cuando uno viene de la familia, supongamos del partido que está gobernando ahorita México, pues así como que se alegraba, ¿no? De que ganara ese partido porque era bueno, porque era lo otro. Y ahora que estamos en la situación que se encuentra en nuestro país, pues así como que uno ya empieza a decir, no, pues gracias a las creencias que tenía, pues ahora voy a aprender que no siempre pues son las correctas. Por eso es importante que nosotros lleguemos a nuestras propias conclusiones, aprendamos más, que leamos, observemos todo, preguntemos, investigar todo lo que nosotros creemos, y así pues ya uno va a saber si uno está teniendo un error ya sea en la atención, diciendo mentiras, y ya podremos también analizar todas las consecuencias emocionales que pueden llegar a ser desagradables. Así que si uno está consciente de todo lo que está haciendo, ya sabe todas las consecuencias que puede tener, pues puede ser que no vayas a cometer tantos errores, ¿no? Realmente pues todos los humanos no somos perfectos para nada, nos vamos a equivocar una y otra vez y miles de veces, pero de eso se trata la vida, de aprender, porque la vida pues no hay ningún instructivo, suena cliché, ya lo sabemos, pero realmente es así, ¿no? Nosotros tenemos que aprender, y como vas a aprender tú, vas a aprender diferente a como yo voy a aprender, y como yo voy a aprender, pues no va a aprender mi amiga, mi familia, ¿no? Cada quien nos toca aprender de diferentes maneras y utilizamos diferentes herramientas, pero siempre lo más importante es enfocarnos en aprender para mejorar, ¿no? Si tú ya estás viendo que el hacer o el decir o el pensar te está trayendo malas consecuencias, emociones malas, pues entonces hay que cambiar, ¿no? Nunca es tarde para hacer un cambio, nunca es tarde para decidir, hoy voy a vivir el presente, mañana voy a vivir el presente, o sea, enfocarte en este momento. Cada día enfócate en este momento y de esta manera vas a estar consciente de decir, oye, mi mente qué bonita, ¿no? Ahora se está enfocando en cosas positivas, está trayendo cosas bonitas. ¿Por qué? Porque antes no es que no las estuviera, sino que estábamos en otra parte, ¿no? Nuestra mente andaba por allá, de vacaciones, como dicen. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Recuerda nada más que hay que enfocarnos en todas las cosas bonitas, hay que tener atención en reconectarnos con nosotros mismos, en sumergirnos en la naturaleza, en crear nuestro propio sentido, en pensar y en creer realmente que sí vale la pena, todo lo que haces está valiendo la pena por una u otra razón, y hay que vivir el proceso, ¿no? No hay que ponernos ahí como que a luchar. Dicen por ahí que si tú estás luchando con una situación, estás luchando con todo el universo, porque todo el universo está formando parte de ese momento que no te está gustando. Entonces imagínate el luchar con todo el universo, pues como que mejor hay que darnos por vencidos, ¿verdad? Decir, bueno, hay que dejar lo que pase, esta situación, que pase como tiene que pasar, y aprender de ella. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo que siento por ti, que no daría porque fuera solo para mí. Aún no sé qué fue lo que me hechizó de ti. Nunca pensé que Cupido me iba a flechar así. Una sola vez estuviste frente a mí. En el momento en que te vi, es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti. Es algo químico que se apodera de mí. Será tu físico.

si tú encuentras el origen de dónde vienen tus manchas, pues es más fácil de que tu piel pues quede más blanquita o simplemente sin manchas, ¿no? A veces también el sol te puede ocasionar manchas, el embarazo, los anticonceptivos orales, también pues obviamente el acné. Entonces, si tú tienes manchas que ya sabes que fueron por el sol o que te salieron cuando te embarazaste o porque estás tomando anticonceptivos orales, pues cuando dejes de tomarlos se te van a quitar, o pues ya después de que los dejes de tomar y te aplicas esta cremita, pues también te va a ayudar, y pues para el acné igual. Pero si ya viene de otro tipo, si el origen es de otro, de alguna enfermedad, algo interno, pues entonces hay que ir con el médico, ¿no? Y para que te digan exactamente qué es lo que está pasando, por qué te están saliendo manchas en la piel. Muchas veces una como mujer, los digo porque a mí me pasó, yo un día estaba en el parque, hace un par de años, estábamos haciendo un asado y tomé un limón, la mitad de un limón, y pues según yo pues traía el exprimidor y pues no me pasaba nada. Resulta que en el exprimidor pues ya ven que de repente caen gotitas en las manos, ¿no? Después nos fuimos a otra parte del parque, nos asoleamos un ratito y a los días me empezaron a salir unas manchas en la mano, puntos así, puntos, parecían manchas de ¿cómo se dice? De antigüedad. Bueno, cuando ya uno ya está mayor, pues ya ven que salen esas manchas en las manos, y me empecé a asustar. De repente en el dedo gordo se me puso una manchota negra, y ahí voy con el doctor, y me dicen que era pues eso, un cambio de la melanina, que algo había pasado, que algo, alguna reacción había tenido, y ya fue cuando recordé, fue el limón. Y después que también salimos, de repente me cayó también una gota de limón y pues me salió una mancha igualita que la que me había salido. Y ya yo estaba súper asustado, ¿no? Porque dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Algo en el hígado o qué? Y no, pues simplemente era el limón. Así que como recomendación, no se vayan a solear después de que partieron un limón. Hay que lavarse muy bien las manos y pues evitar cualquier tipo de mancha, porque aparte te dura como unos 2 meses o 3 para que se quite completamente. En ese caso, ¿no? Porque no me había puesto yo nada. Después de que me salió las otras manchitas que le digo, pues ya compré una cremita y sí, a las 2 semanas ya no tenía nada. Y bueno, aquí con esta cremita les va a ayudar si también ustedes ya se quemaron con el limón, sobre todo si fueron a la playa o tomaron alguna naranja, porque la naranja también pues te quema con el sol, el zumo. Entonces, si tienes este tipo de manchas y quieres aclararlos en cualquier parte de la piel, principalmente en el rostro, pues te va a ayudar muchísimo. Lo que vas a necesitar es 1/4 cucharada de copos de avena molidos. O sea, nada más vas a necesitar pues una cucharadita o menos de la cucharada de la avena. La vas a moler muy bien. Y ya que está bien molida, pues ahí es donde vas a tomar esta cucharada. También vas a necesitar 1/4 litro de agua y 1 cucharadita de jugo de limón, así como lo acabas de escuchar. Entonces, si yo les acabo de decir que el limón mancha, pues adivinen cuándo se tienen que poner esta crema. Se lo van a poner en la noche, o cuando no vayan a salir de su casa. Van a mezclar todos los ingredientes y van a aplicar esta loción cada día durante una semana, y lo van a dejar hacer durante por 15 minutos, lo van a dejar en su piel y se va a ir aclarando con agua posteriormente. O sea, después de que tú te eches el agua, vas a notar que tu cara está más blanquita. Ojo ahí, si van a salir y se pusieron esta mascarilla o esta cremita, hay que retirarla pues completamente, ¿no? No quieren andar después todas manchadas de la cara. Nuevamente les repito, 1/4 litro de agua, 1 cucharadita de jugo de limón y 1/4 copos de avena molidos bien finos, que esté finito, que esté hecho polvo. Y lo único que tienen que hacer es aplicarla por 15 minutos diariamente durante una semana, y después ya puedes descansar, la retiras con agua. Y esta es la receta, espero que la funcione. Si fue muy rápida, más adelante va a estar publicada en la página de sexylovradio.com para que ustedes la puedan leer, compartir y o imprimir para que la tengan listas en su casa. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos y se viene la reflexión. Por el momento los dejo con José, el amar y querer. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y pues para todas las personas que también se perdieron de la receta de salud o de la reflexión, pues la pueden escuchar más adelante, que va a estar publicada en la página de www.sexylovradio.com. Ahí pueden encontrar todas las reflexiones y todas las recetas de salud para que ustedes las puedan compartir, para que las puedan imprimir. Y también pues ahí los invito, ¿no?, a que le den like a la página de janelvinet.net y a la página de Sexy Love Radio. Las recetas vienen de Sexy Love Radio y las reflexiones son proporcionadas por janelvinet.net. Y recuerda que janelvinet.net te ayuda a diseñar páginas profesionales hechas desde cero, sin plantillas y nada de eso. Lo único que tienen que hacer ustedes es pues contactarlos, mandarles un mensaje para que se pongan en contacto y les puedan decir qué es lo que necesitan para su negocio, qué página web, cómo la quieren, etcétera, etcétera. Ya saben que ahí les darán las mejores páginas, muy bonitas, muy profesionales, así que no se lo pueden perder. Si tú estás empezando tu negocio o ya tienes un negocio establecido y quieres dar a conocer tus productos a través de la internet, pues es el momento ideal para que pienses en tener una página web. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente fin de semana. Todos van a estar de puente. Les pido por favor que tengan mucho cuidado si van a viajar, si van a andar por la carretera, si van a acampar, todo lo que vayan a hacer, háganlo con mucho cuidado, con mucha precaución. Si van a irse de party también, como es fin de semana, por favor también no vayan a conducir y beber, porque pues las policías están muy atentos. No anden texteando cuando están conduciendo, no estén con el celular, déjenlo a un lado, apáguenlo, y así se evitan cualquier tipo de percance. Y bueno, yo los espero el próximo martes, si Dios quiere. Pues el lunes no se trabaja, día de la independencia de Estados Unidos. Disfruten este día con su familia, vayan a ver los fuegos pirotécnicos o todos los eventos que va a haber, porque ya saben que hay muchos gratuitos, así que no se lo pueden perder. Y más que nada, ¿no?, pásenla en familia, tranquilos y en paz. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.